Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Tal, buen día. Bien, bien, bien. ¿Cómo andás vos? Bien, dentro bien. De las limitaciones. Dentro de las limitaciones. Escúchame, ahí vi que hay un paquete, se modificó un decreto de necesidad de urgencia, un paquete de asistencia para el pago de salarios, créditos tasa cero para monotributistas y también para alguna autónoma, una categoría de autónomos. ¿Qué es el detalle de todo eso y cómo se va a financiar? ¿Se sabe eso? El detalle, yo generalmente, como hago por prudencia siempre, te lo comento mañana cuando conozca el decreto, porque viste que a veces hay cuestiones que los medios por ahí no las destacan o no las ponen, y es difícil hacer notas con títulos. Pero lo cierto es que de la lectura del repaso de los diarios pareciera que hay una nueva decisión muy importante frente al tema de los sueldos de abril, de que el Estado financiará, dice hasta el 50%, es uno de los topes. El otro tope es hasta el valor de dos sueldos mínimos, es decir, que daría un subsidio que no debe ser más del 50% del salario, tampoco debe ser más de dos sueldos mínimos y tampoco menos de uno. Esos serían los tres límites. Si el sueldo mínimo está en 16.875, el subsidio podría llegar a 33.750 pesos, es decir, que alguien que gane 67.000 pesos tendría un subsidio del 50% por parte del Estado. Ese sería en síntesis. La otra novedad es que no discrimina por tipo de empresa, es decir, que son para las pequeñas y las grandes, y que elimina el sistema de las repos que tenían las grandes, es decir, que esto queda como un sistema único de aporte estatal para el pago de salario del sector privado. Es una medida, pareciera, de peso, de muchos pesos. ¿Y de dónde se financia? Bueno, sí, es el Tesoro. En este caso creo que siguen siendo fondos del ANSES que se están utilizando. Insisto, con las limitaciones de tomar lo que veo en los medios, porque recién después, a lo largo del día, podré acceder al decreto, a los análisis que hacen los asesores y tener una opinión un poco más finita, pero creo que básicamente es eso. Pero digo, parece un plan grande, ¿no? Digo, con una cantidad de recursos importantes puestos en sostener el... Tiende a asegurar que los sueldos de abril se puedan cobrar bien. Claro, completo, sin dificultad. Creo que en general se han ido resolviendo y está tomando la medida para que también puedan resolverse bien los de abril. Entiendo que son empresas que se tienen que haber anotado, y en alguno de los diarios vi por ahí que se habían anotado algo así como cerca de medio millón de empresas. Sí, 410.000. De todos los tamaños. Sí, de todos los tamaños. Pero digo, es una intervención del Estado en la economía fuerte, digamos, ¿no? Es un antecedente importante como medida, digo, excepcional en el medio de la pandemia y de la excepcionalidad de la crisis también, ¿no? Lo que pasa es que, saliendo de los temas puntuales y coyunturales, yo insisto en que el gran debate por delante que tiene no la Argentina, sino el mundo, es cuál debe ser el rol de los Estados. Es decir, si estamos en el fin de esto que empezó con Thatcher y Reagan y que ha asolado, diría yo, al mundo durante más de cuatro décadas, o esta experiencia es un punto de inflexión y empezamos a discutir que hace falta un Estado fuerte, presente, regulando, administrando recursos, poniendo topes, generando políticas de redistribución. No se puede tener sistemas sanitarios buenos en un Estado débil. Y no se puede preparar a la gente para los nuevos empleos, para los desafíos de la tecnología, sin un sistema de educación público fuerte, dotado de recursos y capacidades. Y queda para los grandes institutos privados, donde se pagan altas cuotas para poder acceder y demás, la sociedad se seguirá fragmentando y iremos a un mundo donde una gran mayoría de sus habitantes vivirán de un salario básico universal este, que les permitirá subsistir y no mucho más. Hola. Carlos Pablo te saluda, ¿cómo te va? Te quiero hacer una... Los dejé sin aire. ¿Cómo, perdón? Nos dejó sin palabras, sí. Sí, nos dejaste sin palabras. Quería hacerte una pregunta por algo que ayer conversó, o que se fue publicada una entrevista entre el ministro de Economía Martín Guzmán y Horacio Verbisky, en la que, entre otras cosas, asegura, sí, el ministro, que tiene que haber un cambio de regla de juego, un profundo reformulación del sistema financiero. Dijo textual que durante décadas las reglas de juego del poder las puso el poder financiero, y que no descartó la modificación de la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, algo que, bueno, vos trabajaste, propusiste y conocés a la perfección. Quería verte una reflexión sobre eso. Sí, mira, es un tema que incluso, si bien no ocupó un espacio preponderante, lo conversamos el día de la reunión cuando estuvimos con Máximo Kirchner en Olivos. Ah, qué interesante. De la necesidad de encarar una reforma del sistema financiero, y yo ahí recordé la existencia de aquel proyecto nuestro que presentamos con el acompañamiento de más de 1,000,000 de firmas, pero que no logró adquirir o avanzar, porque se logró tratar, se trató en la Comisión de Finanzas, se citó a las organizaciones bancarias, hubo todo un proceso, pero no se pudo avanzar. El lobby fue muy fuerte y, bueno, los intereses del juego desde luego son muy fuertes, así que ojalá podamos volver a discutir. Yo estoy absolutamente convencido que hasta simbólicamente tener una ley que fue sancionada en 1976, realmente, que ni siquiera debería ser una ley, porque sería darle a la dictadura la facultad de haber sancionado leyes, es decir, con eso solo alcanzaría para tener que cambiarla. Pero es un instrumento que da facultades, digamos, muy amplias a los bancos. Yo, cuando explicaba el proyecto nuestro, siempre decía que tenía una diferencia básica, que la ley actual dice que los bancos pueden hacer todo menos lo expresamente prohibido, que es muy poco, y el proyecto nuestro decía que los bancos pueden hacer solo lo expresamente autorizado. Sí. El otro criterio es el sentido de servicio público o de servicio de interés público, que establece cuál debe ser el rol, que no es una actividad que puede ser una mera actividad mercantil de compra-venta, sino que hay de por medio, y la vida lo demuestra y estos tiempos lo demuestran, una verdadera necesidad de la prestación de un servicio que, como es de interés público, debe estar sujeto a una cantidad de regulaciones por los prestadores. Carlos, se me ocurre que hay que avanzar. Es un momento de muchísima legitimidad para avanzar sobre esto, ¿no? Sí, primero tiene que funcionar el Parlamento. Claro. Porque si no funciona en los programas de radio y de televisión, lo cual no es poca cosa, porque la instalación de los temas es siempre muy importante, pero lo que hace falta es que esos temas se puedan discutir en el Parlamento. Nosotros estamos listos para presentar nuestro proyecto, pero tendremos que ver, también puede ser que haya otros. Se puede hablar de todo tipo de iniciativas. Yo he leído artículos de los últimos tiempos de algunos que vuelven a hablar de un sistema financiero donde las entidades actúen por cuenta y orden del Banco Central, como fue en la reforma del primer gobierno de Perón, y cómo se volvió a restaurar en el año 73 en el marco del acuerdo de Perón con Helvar. Entre el conjunto de medidas de las que yo he hablado un montón de veces, estaba la centralización de los depósitos en cabeza del Banco Central y la atribución de recursos prestables por vía de redescuento, que eran para fines determinados, a tasas determinadas, etcétera, etcétera. Y eso, Perdón, sí, Marquito, arranca. No, que me interesaba cuando Carlos decía, primero hace falta que funcione el Parlamento. Estábamos charlando antes de saludarte, Carlos, de esta situación en la que la Corte Suprema nos expide, por un lado, por la cuestión del Senado, y hay cierta parálisis en ese sentido, ¿no? En la que hay que avanzar, obviamente, porque si no, no se va a llegar a buen puerto con esta ley. Bueno, a ver, todo tiene que ponerse en el marco de todo lo que pasa, porque si no, vamos a decir, ¿por qué no se reúnen ni sesionan ni chao? No, claro, está complicadísimo, ¿no? Está difícil. ¿Cómo? No, digo que está difícil, porque estamos hablando de un encuentro que no es simple con las restricciones de hoy día, ¿no? Con la imagen del Parlamento funcionando en el marco de un Estado que quiere mantener un aislamiento importante, no parece el mejor. Pero además, porque todos hacen cálculos sencillos, simples, yo veo tantos diputados, tanta distancia, pueden ir a los palcos, qué sé yo cuánto. ¿Sabes la cantidad de gente que hace falta para que funcione la Cámara de Diputados? Claro. Pues los taquígrafos, la cantidad de gente que asegure las comunicaciones para que todo eso funcione, el personal de seguridad, el personal de limpieza, la gente que tiene que haber en cada uno de los despachos para que los despachos estén abiertos. Es una enorme cantidad de gente que tenés que movilizar y poner en un lugar muy reducido, con todos los riesgos que eso implica. Entonces yo creo que el pedido de validación para la Corte no es, me parece a mí, por la libre doy mi interpretación, que si la Corte no valida, no se avance igual en un sistema de sesiones remotas. Lo que se está tratando, entiendo yo, es de impedir la judicialización posterior, claro, planteando la inconstitucionalidad del funcionamiento. Entonces se está tratando de lograr una aceptación previa del órgano supremo de la justicia para que esto no se preste luego a chicanas de que quieran cuestionar la legitimidad de las leyes que se aprueben. Ahora, si la Corte dice que no, yo no creo que eso quiera decir que el Congreso no va a funcionar. Seguramente se tomarán decisiones que las tomarán las autoridades del Congreso, pero yo supongo que se seguirá intentando avanzar por los medios electrónicos y asumiendo los riesgos de que el tema judicial luego sea motivo de cuestionamientos. Pero de algún lado o de alguna manera hay que arrancar. Es muy difícil igual que se evite la judicialización, ¿no? Porque cualquier persona, ciudadano, ciudadana, podría recurrir en función de que algo no le gustó y pedir un amparo o algo por el estilo. Hay una declaración de certeza de la Corte, Roberto, diciendo que en el marco de la emergencia es válido el funcionamiento remoto, los cuestionamientos, uno ya tiene un sentido de cómo van a terminar. Es decir, cualquier ciudadano puede judicializar cualquier cosa, pero si a priori la Corte se fijó un marco, todos saben cuál es el final de esa judicialización. Sí, está bien. Hay que estar entonces atento a ver qué va a hacer la Corte, digamos, ¿no? Qué va a resolver. Sí, yo creo que la primera pista la vamos a tener mañana, creo, cuando el procurador dé su opinión. Claro, tiene que dar la opinión. El procurador. La opinión del procurador, claro. Como es lo que corresponde. Tiene que dar la opinión del procurador, que tampoco es vinculante para la Corte. Es decir, que el procurador podría opinar de una manera y la Corte en otra. Pero es siempre una opinión que debe ser tenida en cuenta por la Corte. Claro. Mientras tanto, digo que la Corte se toma su tiempo, ¿no? Se toma su tiempo, como si estuviéramos en tiempos normales, digamos, ¿no? Sí, es habitual también, ¿no? A ver, la Corte movió, porque la semana pasada estaba quieta totalmente en receso, sin embargo, le pidió para el martes al procurador un dictamen, el martes de mañana. Sí. Así que, lógicamente, en la semana, yo creo que vamos a tener novedades sobre el posicionamiento de la Corte sobre este tema. Pero mientras tanto creo que todas las cosas siguen pasando, sigue en marcha la negociación. El viernes cuando hablamos yo dije, es muy importante conocer cómo son los bonos, ¿te acuerdas? Sí, estaban diciendo. Si es poco, si es mucho. Bueno, ahora creo que está bastante clara la magnitud de la oferta que ha hecho la Argentina, que para decirla en síntesis, con un solito dato, si se aprobara lo que Argentina ha propuesto, por este segmento de la deuda, es decir, por estos 66,000 y pico de millones de dólares de bonos emitidos bajo ley extranjera, la Argentina pagaría de acá a fines del 2026 en total 2.500 millones de dólares. Nada. Es decir, 37.000 millones de dólares menos de lo que debería pagar en el mismo periodo, de acuerdo a cómo están emitidos esos bonos. Para eso tienen que aceptar los otros todavía. Sí, claro. Obviamente, eso todavía no está muy claro, ¿no? Pero es cierto que hay como un oído receptivo. Yo creo que lo primero que hay que tomar para partir, más que el oído receptivo, es la postura que el gobierno ha dicho y ha fijado. Lo que dice Argentina es, esto es lo que la Argentina puede pagar, cualquier otra propuesta no es sostenible. Por lo tanto, uno debe pensar que más allá de los tironeos que pueda haber o de algún retoque técnico de alguna cosa, esta es la propuesta. Es decir, porque si la postura que vos tenés es, esto es lo que le puedo pagar porque es sostenible, si me pide que le pague otra cosa no le voy a poder pagar, pareciera que el resultado final no puede ser muy diferente de la propuesta. Y creo que es una propuesta que tiene la firmeza de la seriedad con que está elaborada, la proyección de lo que viene diciendo el gobierno desde el primer día, es decir, un periodo importante en el cual la Argentina no esté sometida a las exigencias de la deuda externa y que pueda volcar esos recursos para llevar adelante un programa de crecimiento con inclusión social que genere además los recursos para poder empezar a pagar. Carlos, te pido una cosita. Vamos a ir a las noticias ahora de inmedia, pero no te vayas, quiero seguir charlando, queremos seguir charlando sobre este tema. Me parece que es clave porque se abre un panorama de aproximadamente un mes para que la Argentina no entre en default, digamos, vamos a decirlo así. Igual, lo aclaramos después del noticiero. ¿Te quedas? Sí, señor. Muchas gracias, Sergio. Nos vamos a las noticias de las 8:30. Pablito, ¿te puedes quedar un ratito vos también? Sí, claro, acá estoy firme. Marquitos, nos vamos entonces a las noticias. Cuando regresamos, sigue Carlosito Heller con nosotros. Vamos a seguir charlando sobre este tema. Ya venimos. Sigue el pase, ¿eh? Entre una mañana de estas y Caballero de Día. Estamos con Carlos Heller. Empieza ahora una negociación de aproximadamente un mes, clave en relación a los bonos de los bonistas privados extranjeros. Y bueno, estábamos ahí hablando con Carlos. Algunos insisten en que es una oferta dura, y Carlos dice, no, es sostenible, es una oferta sostenible. ¿Vos crees que va a prosperar esto? ¿Vos crees que esto es parte de la negociación, este ida y vuelta de calificaciones, es parte de la negociación, Carlito? A ver, la negociación es una negociación. Yo lo que digo y conozco y apoyo es la postura que tiene el gobierno argentino en esto. Desde el primer momento que el gobierno asumió, se empezó a hablar del tema de la necesidad de una renegociación y de un sendero sostenible y de la necesidad, ustedes me escucharon infinidad de veces de hablar de la necesidad de un amplio periodo de gracia para volcar eso, y esto era antes de la pandemia, por la primer pandemia, la económica. Entonces ese periodo de gracia hoy tiene 3 años que no se paga nada y luego otros 2 años donde se paga muy poquito, con lo que da ese número que yo estoy diciendo de que hasta noviembre del 2026, que creo que es el primer desembolso de capital del primero de los bonos, solo se pagan intereses. Después de 3 años que no se paga nada, se comienza a pagar un poquito de intereses, y eso llega hasta el 2026 a 2.500 millones de dólares acumulados. Sí, sí. Si lo comparamos con los 12.400 millones que pagó el año pasado la Argentina de intereses, te das cuenta que es un enorme alivio. De cualquier manera, acá está faltando la deuda en dólares emitida bajo legislación nacional, que una vez que se negocie esta seguramente llevará un derrotero similar. Creo que incluso hoy leí declaraciones de Guzmán a algún diario del interior, creo que a La Voz del Interior, donde sí dice que esta deuda, que se difirió por un año, se reperfiló por un año, una vez que se termine la negociación con la bajo ley extranjera, se la llevará a un acuerdo semejante. Faltan los 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que también el ministro dice, hoy hay declaraciones, los primeros tres años no le podemos pagar nada, porque no tenemos recursos para hacerlo. Es decir, que también tiene una reprogramación de los flujos que están pactados. Y todo eso le daría a la Argentina la posibilidad de encarar, una vez que salgamos de la segunda pandemia, un proceso de crecimiento como un país que no estuviera condicionado por la enorme deuda, y a partir de ahí efectivamente poner en marcha todas las potencialidades que el país tiene. En ese escenario, yo insisto, es el momento de discutir a fondo el rol del Estado. Creo que ha quedado tan claro que hasta a los más ortodoxos les resulta difícil de defender esa idea del Estado mínimo, chiquito, esa idea de que el mercado es el asignador de los recursos, ha quedado demostrado que es una enorme falacia y es una injusticia de una dimensión colosal. Entonces creo que sí es el momento para discutir temas como el sistema financiero, el sistema impositivo, hay infinidad de cuestiones básicas, estructurales. Yo vengo insistiendo estos días, con bastante poco eco, sin llegar a entender mucho por qué, que no entiendo por qué aumentan los precios. Escribí en alguna nota del fin de semana una reflexión que más o menos dice esto, ¿no? Si los salarios están congelados o a la baja, si los impuestos están refinanciados y hay moratorias de todo tipo, si los combustibles y la energía están congelados hace un montón de tiempo, si han bajado los costos de financiamiento, ¿cuál es la razón para que aumenten los precios? ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No puede haber otra de maximizar la utilidad, o de querer quedar ileso con la utilidad vendiendo menos y ganando más por unidad, digamos, para decirlo simplificadamente. Sí, parece. Pero reitero, díganme cuál de las cosas que yo mencioné recién no son ciertas. Es decir, hoy leo en los diarios la cantidad de gremios y sectores que están negociando para que no haya despidos, suspensiones con reducción de haberes. Que las tarifas están congeladas, lo sabemos todos, que ha habido moratorias impositivas diversas que se siguen extendiendo, que el Estado va a darle a todas las empresas para pagar hasta el 50% de los salarios. Sí, ¿por sí. qué no bajan los precios? Me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tendríamos, y una gran oportunidad en la crisis para iniciar una etapa distinta, porque si uno lograra revertir el tema inflacionario, eso debería llevar una baja simultánea de las tasas de interés que se pagan en los bancos y que se cobran en los bancos, y eso debería ayudar a desacelerar ese proceso. Es decir, que la gravedad de la crisis también nos da desde ese punto de vista una oportunidad de cambiar el rumbo de un montón de cosas, y me parece que no deberíamos dejarlo pasar. Ahora, Carlos, el gobierno está tomando sus decisiones respecto a esto, las ha tomado. Acá hay un problema de eficacia, hay un problema de que es muy difícil el control puerta a puerta, digamos, ¿qué otra cosa podría hacer el Estado que no está haciendo hoy? No, no, es muy difícil. Vos sabés que yo dije siempre, y a veces vos te enojás conmigo, cuando yo digo que comentar el partido es mucho más fácil que jugarlo. Y porque es así, ¿no? Dice, yo a veces cuando lo pongo en términos futboleros, digo, escucho un comentarista que dice, si le pegaba con tres dedos y un poquito más arriba y con poco más de efecto, si el tipo iba corriendo y uno lo agarraba de los pantalones, el otro le empujaba de arriba. Entonces, acá pasa lo mismo. El gobierno tiene que bailar con todas al mismo tiempo, porque todo le pasa simultáneamente. Nosotros aquí estamos haciendo un comentario para ayudar a reflexionar, para instalar conceptos. Después, gestionar es dificilísimo. Y creo que se está haciendo muy bien las cosas, atendiendo a la diversidad y a la complejidad y a la incertidumbre, porque la falta de certidumbre sobre infinidad de cuestiones también es una limitante. Es decir, flexibilizamos la cuarentena, ¿y está bien o está mal? ¿Cómo nos va a ir? Entonces son todas cosas de pruebas, de ver los efectos, de ir corrigiendo, pero en el medio hay vidas, hay gente, estamos todos nosotros. Son cuestiones complejísimas. También es cierto que para vivir hacen falta que existan los bienes y los servicios. Entonces hay una tensión que tiene que ser administrada, que es complejísima. Porque claro que si todos nos pudiéramos aislar, cada uno en una pieza, y no nos vemos con nadie, y cortamos todas las cadenas de transmisión del virus, resolvemos la cuestión. Ahora, nos morimos de hambre, entre otras cosas. Entonces hay que ir buscando cómo, manteniendo la medida de aislamiento preventivo en el mayor nivel posible, se permite que ciertas actividades que son esenciales para poder mantener ese aislamiento preventivo funcionen. Porque empezamos, por ejemplo, con los bancos cerrados completamente, pero ¿cómo le pagás el sueldo a la gente? Entonces se fueron tomando diversas medidas que hoy se amplían con algunas otras cosas que se pueden hacer en los bancos. La semana pasada se empezó con los turnos otorgados por número de documentos. Funcionó, fue poca gente. Esta semana se liberó lo de los números de documentos y funciona con turnos libremente hasta completar el cupo que cada entidad o en cada sucursal se establece de acuerdo al tamaño de la sucursal, la dotación, etcétera. Son todas cuestiones nuevas que se están probando. Ahora, en el medio, y eso es lo que yo insisto, tenemos que pensar en las cosas de fondo. Resulta que vamos a terminar aprendiendo que se puede funcionar de una manera muy distinta en un montón de cosas como se venía funcionando. ¿Y qué hacemos con la gente? Entonces aparecen las viejas cuestiones de las que también hemos hablado infinidad de veces. Hay que volver a hablar de la reducción de la jornada laboral sin disminución de la remuneración, afectando la rentabilidad empresaria, afectando la acumulación de riqueza en pocas manos que ha generado la revolución tecnológica, donde toda la ganancia ha ido a parar a manos de los dueños de esas grandes empresas y no de los que trabajan en ellas. Hay que distribuir la cantidad de trabajo resultante de la incorporación de la tecnología, de la robotización, etcétera, entre toda la población. Claro. Porque si no, vamos a ir, insisto, a un mundo donde va a haber una cantidad de gente que va a estar muy bien y una enorme cantidad de gente que tendrá un seguro de subsistencia. Y la verdad que a mí ese mundo no me gusta, no lo quiero. Entonces hay que advertirlo desde ahora. Porque empiezan a hablarse de la renta universal, de una cantidad de cuestiones que son como los planes. Los planes están muy bien para salir de una emergencia cuando vos tenés gente que no tiene acceso a nada. Pero sí, una sociedad bien organizada no vive de planes, tiene que generar trabajo, tiene que haber trabajo para todos, porque además el trabajo de dar, además de dar ingresos, te da un montón de otras cosas, te da integración social, te da, te dignifica, te eleva. Entonces no sirve una sociedad donde medio mundo está parado y recibe un subsidio para subsistir. Bueno, sobre todas esas cosas tenemos que aprovechar la crisis para irla discutiendo, para que no nos sorprenda la salida de la crisis. Mientras tanto hay que ocuparse del día a día, y en el día a día están cómo se pagan los salarios, o cómo se negocia la deuda, o cómo se flexibiliza la cuarentena. Hay que hacer las grandes cosas, las grandes debates y los cotidianos, todos juntos. Carlos, como siempre, muy pero muy fuerte y claro. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias por haber aguantado ahí el noti. Quedarte un ratito más con nosotros. Un abrazo. Chao. Abrazo grande. Carlos Heller.